las manos bien arriba haciendo palmas. Decir, en una gran cosa tú te vas a divertir. Tienes una mano y un solo pie. La galera baila contigo bailando este reggae. Coming, coming, coco man, con su cha cha cha. Coming, coming, coco man, con su cha cha cha. Coming. Palmas, palmas, palmas. Meta DJ.